Sí, tal cual, como bien decías ahí, no pudo haber marcha este año, pero sí pudimos intervenir de distinta manera, y algunas intervenciones tuvieron que ver con, bueno, plantar la foto de los pibes ahí en el Centro de Justicia Penal, que es donde el nuevo lugar, ¿no? Donde se desarrollan audiencias y juicios y demás. Y también otra serie de intervenciones que tuvieron más que ver con las redes sociales. Por ahí invitábamos a artistas a que puedan subir una foto, digamos, a distintas personas, ¿no? Que tengan ganas de hacer su reclamo y poder postearlas ahí en las redes y en las páginas de la multisectorial pudimos replicar esas imágenes, esos posteos que nos mandaban. También en la noche anterior, digamos, el día miércoles 26 por la noche, algunos compañeros fuimos a poder a instalar, digamos, pasacalles en lo que fuera, en lo que fue en su momento el recorrido de la marcha, y lamentablemente tenemos que denunciar que ya en el día de ayer nos encontramos con que esos pasacalles no se encontraban, así que es una denuncia que queremos hacer abierta. De hecho, ya lo venimos manifestando ahí en las páginas de la multisectorial, un repudio obviamente total a eso. Hemos colgado esos pasacalles con consignas. Así que aprovecho el espacio para denunciar eso. Y bueno, el pedido de que nos devuelvan esos pasacalles que realmente los queremos y los necesitamos con nosotros. Sí, vimos las denuncias en las redes sociales, algunas fotos. La verdad que son pasacalles que se nota que estuvieron hechos exclusivamente para la marcha y que seguramente les habrá demandado mucho laburo y mucho tiempo. ¿Qué creen que pasó con eso? ¿Tienen idea de quién lo sacó y por qué y con qué objetivo? La verdad que no, que queremos saber. En realidad, si me preguntan, bueno, como familiar, claramente la policía para nosotros nos sacó. De hecho, tuvimos una serie de cuestiones mientras estábamos poniendo esos pasacalles, el personal policial que nos sacaba fotos y demás, digamos, unas cuestiones que para nosotros son más que obvias, digamos, de quiénes son. Claramente son. Tiene que ver con personas que estos reclamos no le agradan en absoluto y que de alguna manera avala la mano dura por parte de la policía. La verdad que no sabemos quién específicamente, pero sí sabemos por dónde viene. Y la verdad que queremos recuperar esos pasacalles que, como bien decía, más allá del laburo, ¿no? Tiene un significado importante para nosotros que venimos denunciando estas prácticas por parte de la policía, ¿no? Recordar que, digamos, no son casos aislados, sino son prácticas sistemáticas por parte de la policía, que sea a lo largo y a lo ancho del país. Y no me parece nada menor, digamos, el significado de esos pasajes en cuanto a las denuncias, a las prácticas que queremos visibilizar, ¿no? Desde parte de la multisectorial y otras organizaciones que también vienen acompañando. No es la primera vez que les pasa algo de este tipo. Recuerdo cuando había sido la intervención en el Museo de la Memoria, esta obra de teatro que se había hecho para recrear el caso de Jonathan Herrera, donde también habían tenido una situación muy, muy lamentable la que les había tocado vivir. Sí, tal cual. Bueno, eso fue muy muy específico, digamos, muy personal pareciera, ¿no? Digamos, cuando la policía irrumpe de esa manera, pegándole a uno de los amigos de Johnny. Ese día fue tremendo en el marco del día del 8 de mayo, ¿no? De la violencia, no, perdón, del marco de la violencia institucional. Fue un día, la verdad que tremendo también, ¿no? Alevoso y cómo la policía, digamos, en cuanto se muestra, digamos, a tipo de estas prácticas que cometen, digamos, que son tan visibles, ¿no? En los barrios, por lo menos eso son prácticas cotidianas, digamos, por parte de la policía, pero parece que al plasmarlas en unos pasacalles, en una obra de teatro, molesta muchísimo, y entonces, bueno, obtenemos este revés por parte, con total impunidad, ¿no? Porque hay que decirlo, la policía se sigue manejando con total impunidad y siguen ocurriendo estas cosas, y la verdad que hasta dudamos, ¿no? De que democracia para quiénes, ¿no? Porque claramente no podemos ni siquiera manifestarnos, y la verdad que fue una que obviamente estamos totalmente indignados, con mucho enojo, porque bueno, apostamos, ¿no?, al cuidado del otro, en no hacer una marcha, como venimos haciéndolas todos los años, en cuidado de, por este contexto actual que está atravesando todo el país, bueno, el mundo en realidad, apostamos y bueno, nos parecía como lo más piola que podíamos hacer, digamos, para seguir denunciando, poder hacer pasacalles y demás, pero bueno, lamentablemente amanecimos con el otro día con que nos faltan la mayoría de los pasacalles y bueno, queremos saber dónde está, queremos que lo devuelvan, así que estamos en eso ahora, buscándolo. Queremos obviamente los responsables y el por qué lo bajaron. La idea nuestra no era dejarlo hasta que lo rompa el viento o demás, la idea era recuperarlos y poder tenerlos ya para el lunes mismo. La decisión de no marcharse se tomó allí hacia adentro de la multisectorial porque, bueno, a pesar de las restricciones se vienen desarrollando marchas, incluso ayer hubo un banderazo de la gente de Newell's. Sí, se tomó desde la multisectorial, también otras organizaciones que no vienen participando en la multisectorial. Fue una decisión que tiene que ver con, pero bueno, con el contexto que está atravesando el país, ¿no? Y digamos que a nivel nacional también fue un acuerdo, digamos, cada provincia podía, porque recordar que la marcha nacional se celebra en todo el país el mismo día, y bueno, algunas provincias han marchado, pero la mayoría no lo han hecho, porque bueno, tenía que ver de sujetarse, ¿no?, a cómo estaba, digamos, cada provincia, la ciudad, cómo estaba atravesada en este contexto de pandemia. Julieta, yendo un poco a la agenda de la multisectorial, además de la atención a todos los casos, como siempre, hoy en día me parece que los focos están puestos en lo que va a ser los alegatos finales en el caso de Maxi Zamudio y el próximo inicio en la causa de David Campos y Emanuel Medina. ¿Qué expectativas hay para esto que se viene? Sí, bueno, recordá que eso, en el marco de la Marcha Nacional contra Gatillo Paz y nos encontramos en el juicio oral y público de Maxi. Recordar que Maxi, la causa, tuvo un proceso de 2 archivos anteriormente, que no es nada menor poder llegar a esta instancia, y que bueno, también decirles que el lunes a las 13 horas tenemos la sentencia, y bueno, que la verdad que siempre con los familiares y la multisectorial, obviamente que esperamos una condena ejemplar que repare este daño que venimos sufriendo, que el Estado las perpetúa a la familia, ¿no? Porque denunciamos que es totalmente responsable por estos hechos, y que bueno, y seguimos en este marco y obviamente que exigimos, ¿verdad?, memoria y justicia, no solamente para Maxi, también para David, para Manuel, y que también es muy probable que se venga el juicio por Franco Casco, así que nada, exigimos obviamente que se esclarezca, que se sepa la verdad y que haya justicia para cada uno de nuestros pibes, digamos. La multisectorial no solamente va a acompañar a la familia en esta instancia, sino que obviamente vamos a estar manifestándonos de alguna manera en los centros de justicia penal y obviamente poniendo en, o sea, haciendo visible esto que está pasando, que claramente en este contexto de pandemia se ha recrudecido, digamos, los casos, digamos, no es que han disminuido, sino que todo lo contrario, y bueno, obviamente que denunciamos esto, y bueno, esperamos que haya justicia, nada más, es lo que queremos y es lo por lo que trabajamos, básicamente. La última, Julieta, ¿en qué instancia está el caso de Jonathan Herrera? Recordamos que hubo un juicio en donde había habido distintas absoluciones en un fallo que había sido verdaderamente muy vergonzoso. ¿Hoy en qué estado está? Y la verdad que nosotros seguimos esperando la resolución de la Corte Suprema de la provincia en un pedido que pedimos junto con nuestros abogados y la multi, los familiares, que se reabra, que se pueda investigar nuevamente, porque bueno, recordamos, como bien dijiste vos, nosotros ya pasamos por un juicio, ya pasamos por una apelación, y ahora esperamos que la Cámara de la provincia pueda reabrir ese pedido y se pueda investigar nuevamente. Fue muy alevoso, hay suficientes pruebas como para que los asesinos de Johnny estén aún en detenidos y no en libertad, como vos, Ano, y todos los acusados. Pero bueno, ahí, a la espera, todavía no hemos tenido respuesta y creemos que en este contexto tampoco la vamos a tener, pero bueno, siempre ahí empujando para que se pueda reabrir nuevamente. Recordar que y hacer mención que no solamente los familiares, junto con la multisectorial, luchamos por la sentencia, si bien es un reparo que necesitamos, también luchamos por la conciencia y nos parece súper importante poder remarcarlo en esta instancia, digamos, de juicios que se vienen en este contexto de la Marcha Nacional contra Pillo Fácil, remarcar que, bueno, que realmente los familiares de todo el país exigimos al Estado que sea responsable por estas prácticas abusivas, violatorias a los derechos humanos y que se implementen políticas públicas para poder erradicar la violencia policial.